Panorama Regional. No te quedes sin saber lo que pasa cerca tuyo. Me imagino que todo Capitán Sarmiento con grandes expectativas por este fin de semana, ¿no? Sí, así, la verdad es que la fiesta anual, la fiesta grande que tenemos en el pueblo, y bueno, tratamos de que todos nosotros como organización y el pueblo en sí en general, que la disfrute y que la pueda vivir a pleno durante estos 4 días, ¿no? Así es, la fiesta de los artesanos, se podría decir, pero que no solo involucra a la región, sino que de distintos puntos del país también se acercan, ¿no? Sí, este año tenemos la suerte de contar con artesanos de todo el país. Este año el país vecino invitado es Uruguay, donde tenemos los artesanos, la joyería uruguaya, el maestro Alan Pozzi, uno de los grandes joyeros de Latinoamérica, donde tenemos a Cintia Godoy, una de las talladoras de mates más representativas de Uruguay, y también de la zona sur de Uruguay, todo lo que es tejido, todo lo que es indumentaria, camperas, pullovers, chalecos, tejidos de primerísimo nivel que nos ha mandado el país vecino. Aparte de lo nuestro, de la artesanía nuestra, artesanía característica, contamos con stand de la vicuña de los Andes, que está la gente de Catamarca, todos los tejidos en vicuña, esa fibra tan valorada, tan exquisita que tenemos en América. Tenemos de la zona de Trasasierras, bueno, talladores de la piedra, tenemos alfareros de Jujuy, todo lo que es Isla en Arcilla. Tenemos de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, con 12 alfareros trabajando de cada una de las regiones del país. Tenemos la cestería, bueno, del litoral, de la Mesopotamia, la Escuela de Orfebrería de Parrilla, la Fiesta Nacional del Poncho, la Fiesta Nacional de las Artesanías de Colón Entre Ríos. Y es variado, ¿no? Entonces, la artesanía urbana de Capital Federal, todo lo que es metales. Tenemos un patio de escultores, donde está en estos momentos Gustavo Anglese trabajando, uno de los grandes escultores en hierro. Adrián Cabrera, de San José Entre Ríos, con una talla en madera muy buena también. Así que es variado, ¿no? Es variado los rubros que tenemos en Caguané. Así es. Y esta edición 2015 ya, bueno, ¿cuántos años de trayectoria para esta fiesta? Esta es la edición 27 de Caguané. Todos los años, bueno, tratamos de darle un carácter distinto, ¿no? Para que tenga distintos atrocidades. Solo recorrer la muestra. Este año se agregó un patio infantil, donde hay durante los 4 días actividades de circo, de títeres, de marionetas para chicos. Aparte del patio de comida y el escenario, ¿no? Claro. Y la muestra en sí, que tenemos en estos momentos alrededor de 220 artesanos, y de los cuales alrededor de 100 están trabajando en público, lo cual es algo que nosotros le pedimos y es uno de los atractivos de la feria también. Así es. Y bueno, números musicales de gran importancia. Esta noche, por ejemplo, los Reyes del Cuarteto, allí cerrando la noche. Sí, hoy es una noche para los jóvenes, para... También siempre Caguané se caracterizó por ser de un corte folclórico el escenario, pero bueno, este año decimos que hoy viernes haya otro tipo de música, se agregó los Reyes del Cuarteto, mañana nos está acompañando el Gato Peter, aparte de los artistas zonales, ¿no? Y locales y zonales. Así es. Ayer estuvieron los Romeros, Andrés Giles, el domingo 3 para lo nuestro, de Carmen, de Sarmiento y de Areco, así que es variado. Estamos dialogando con el señor Horacio Orostegui, es el director del área de cultura de allí de Capitán Sarmiento, y para invitar entonces a todos los vecinos carmeños, ¿cómo tienen que hacer para llegar allí al Caguané? Bueno, nosotros estamos en Polideportivo Municipal, con una entrada de 30 pesos, pueden recorrer lo que es talleres de artesanía, lo que es la muestra en sí, los 220 artesanos, y lo que es el escenario, ¿no? Patio de comida, con la elección de la reina también, que tiene mucha... cada año va sumando más interés y más participantes. También se agrega un desfile de piezas de artesanía. Las chicas van a tirar piezas de artesanía, ponchos, joyería, bueno, todo lo que es indumentaria artesanal, que eso también tiene un atractivo porque es muy lindo ver a los diseñadores, digamos, que trabajan en artesanía sobre el escenario, ¿no? Claro. Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama Regional.